Sonidos mutantes. Sonidos mutantes. Un espacio para escuchar. Venimos a hacer esta pequeña costumbre y venimos en representación también como con la Red de Mujeres y con la Coordinadora de las Defensas del Agua del Río Loja. Les mandan un cariñoso saludo para todos, para el pueblo de Tocopilla, a las autoridades igualmente, el presidente de la coordinadora, como también la de la Red de las Mujeres. Y nosotros nos sentimos orgullosas las dos que venimos desde allá de Calama y orgullosamente que... Y muchas gracias por la invitación que nos han hecho. Ahora vamos a continuar con... Que fue sumamente importante para nosotros que nos hayan invitado y ojalá que no sea la primera ni sea la última para que sigan esto que mejor nos la gente nuestro antepasado. Que es sumamente importante que de repente nosotros nos olvidamos que nuestra madre tierra es lo que nos da y de repente nos olvidamos que es sumamente importante para nosotros como pertenecemos a las comunidades indígenas. Entonces igual dar los agradecimientos a todos. Ahora vamos a continuar con la costumbre. A las personas, a todos los que les di la coquita y su vasito, van a empezar de acá, van a echarle un poquito de coca acá, con la derecha, a la jarrita esta y a esta. Y con la izquierda van a echar acá. ¿Qué significa con la izquierda? Echarle la coquita con la izquierda significa las almitas, gente que ya no están con nosotros. Ese es el significado con la mano izquierda para allá, que son con las almitas olvidadas, que de repente nos olvidamos nosotros. Para nosotros es sumamente importante recordarlo en esos momentos y en sus mentes de ustedes también que lo recuerden. Eso es de la izquierda, porque a veces tenemos parientes lejanos, parientes cercanos, que a veces los olvidamos y quedó ahí, ¿no? Entonces nosotros en estas costumbres siempre recordamos a todas las almas, que es nuestro difunto. No sé si entienden lo mismo ustedes, alma con difunto. Sí. Entonces, ese es el vasito de ellos que nosotros le vamos a cantar. El otro es para Pachamama y el otro. Eso sería. ¿Están buena hora? Es más que todo, y a ver, un pago a la tierra, ¿qué significa? Cuando nosotros no, porque es para la madre tierra lo que nos da. Estamos ocupando un terreno donde quizás podríamos haber sembrado agricultura, cosas para el vivir. Pero estamos ocupando lo nuestro que nosotros no le estamos dando a nuestra madre, el ocupar su terreno. ¿Me entiendes? Entonces, eso es el pago a la tierra, que cada vez que nosotros compramos algo, cada vez que hacemos nuestra casita, lo primero es nuestra madre tierra pedirle permiso. Hay que pedir permiso, no haber tomado algo que no nos correspondía sin pedir permiso. Sí. Esto es pedir permiso. En la distribución eso nosotros lo vamos a recordar siempre. Porque esto ya no va a ser ahora, va a tener que ser todos los años igual. Recordarnos de ella siempre. Estamos ocupando un terreno que nos corresponde. ¿Cuál es Catalina? Ayavire, ya. De la coordinadora. Calama. Ya, ahí le va a hablar mi ayudante. Ahí le voy a explicar algo yo. De las personas que fueron bien observativas, no sé si se dieron cuenta en esto. Nosotros lo tomamos desde el principio cuando llegó, que es la autoridad que vendría a ser el señor alcalde acá. Independiente a todo, independiente de que pasó todos nosotros, no se cayó. Pero sí tiene muy mala. Si usted ve las hojitas tan partidas, es mucho bla bla bla. ¿Me entiende? Pero independiente a eso, él sigue de pie. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos aquí la hojita. Esto significa que está llenito, ¿no? Va a ir bien, pero también la parte de las almitas, ustedes también están bastante olvidadas. Usted, digamos acá, ¿qué nos está dando a entender? Que usted no... En el momento difícil no acordamos y en el momento que no... olvidamos. ¿Por qué? Porque se esparramó todo esto. Entonces, ¿qué queremos? Que también nos recordemos un poquito de ellos. Ese es el significado que tiene esto. Y este es el significado que nosotros nos va a ir bien. Esto es la energía positiva. Si este vasito no se hubiera llenado... ¿Me entienden? Pero igual, ahí la hojita es como leer la, lo que está pasando por nosotros. Esa hojita del principio quedó ahí, quedó ahí, quedó ahí. Y pasamos por todos y no se derrumbó. Ojalá que siga así. Buenas noches, jueves 5 de junio, sexta entrega de esta nueva serie de Sonidos Mutantes, un espacio para escuchar, un ritual de escucha todos los jueves a las 22:30 horas por Radio Leufu.cl. Esta noche escucharemos Transformaciones, una pieza del artista visual y sonora Pia Sommer, quien hace ya casi 10 años que trabaja con obras que transitan entre las visuales y el sonido, la mayoría de las veces a través de instalaciones donde hace uso de nuevas tecnologías como de prácticas analógicas. Una parte de su obra la desarrolla a través del land art, la poesía visual, el collage y el frotage. Este último, como registro de viaje, le ha permitido entrar desde 2011 en una práctica doble en cuanto a gráfica y sonido, que ha llamado grafonías, recorriendo varias ciudades de Latinoamérica, Europa y Oriente Medio en busca del retrato de sus suelos y sonidos. En esta visión multidisciplinar de su producción es donde aparecen temáticas como el territorio, la identidad en el espacio y el debate social entre arte y política, poesía y ciudad, sonido y sociedad. El año pasado finalizó sus estudios del Máster en Arte Sonoro en la Universidad de Barcelona. Es también editora de arte y cultura del periódico chileno El Ciudadano. Ha participado en numerosas exposiciones personales y colectivas, galerías y museos nacionales e internacionales. También ha participado en otros formatos como el Festival Internacional de Arte Sonoro Sonami, el 2007 y 2013, el Festival Internacional Perfopuerto y Court Circuit Fest de Barcelona el año pasado. Pia Sommer trabaja con códigos ligados a la poesía, no solo a la parte gráfica, letrista, sino que al hacer poético como acción diaria, influenciada por autores como Samuel Beckett y Vicente Huidobro. En Transformaciones, Pia Sommer construye un collage de imágenes correspondiente a diferentes momentos de la producción de registros de conciertos vocales entre los años 2007 y 2013, grabaciones de campo, registros sonoros de herramientas para realizar grabados, tórculos, grabaciones de cantantes, conciertos masivos y algunas maquetas que nunca fueron publicadas hasta ahora. Vamos entonces con Transformaciones, pieza sonora del artista y poeta Pia Sommer para Sonidos Mutantes. Soy una orquesta trágica, un concepto trágico. Esta piedra en el canto, dolor de ser isla, matemática fatal y sin esperanza alguna. La

Thank you. En el campo, dolor de servidumbre, matemática fatal y sin esperanza alguna, soy una artista trágica, un concepto trágico. Esta piedra en el campo, dolor de servidumbre, matemática fatal. Y sin esperanza alguna. Estás en Sonidos Mutantes, un ritual de escucha todos los jueves a las 22:30 horas por Radio Leufu.cl. Escuchábamos recién Transformaciones, pieza sonora del artista visual y de sonidos Pia Sommer. De esta manera estamos llegando al fin del capítulo de hoy. La próxima semana el rito será oficiado por los sonidos de Joaquín Contreras y el poeta Jaime Pinos. Un abrazo para todas y todos, hasta la próxima, buenas noches. Sonidos Mutantes. Sonidos Mutantes. Un espacio para escuchar.